Río Cuarto. Los retrasos llegan hasta Suárez, están detenidas también las bajadas en el puente de Pueyrredón. Un panorama similar se registra sobre la 25 de mayo a la altura de La Plata hasta Parque Chacabuco. Tránsito muy lento en toda esta zona, sentido hacia provincia, y en Delepiane también muy cargado el tránsito, sentido hacia Ezeiza. No se están viendo complicaciones sobre la autopista La Plata-Buenos Aires, acceso este y Ricieri. Desde la Central Informativa Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, reportó Jorgelina Ayala. El tiempo. En La Quiaca, temperatura 21 grados 6 décimas, humedad 21%. El cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 20 grados 3 décimas, humedad 56%. El cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 25 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 25 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad, es mucho más. Es Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, cuento con un equipo de lujo y paso a presentar ahora a mi compañero de todas las tardes, señor Marco Cittadini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué te parece si hacemos el mejor programa de nuestras vidas hoy? Yo no tenía planeado otra cosa. Bien, vamos Marquito. Arriba. Marquito no arruga nunca, vamos todavía. ¿Arrancamos con los títulos? ¿Cómo no? Va. Cristina, algunos quieren un régimen ultraconservador. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó: no nos vamos a dejar provocar por quienes quieran un régimen ultraconservador. La mandataria inauguró este mediodía varias plantas productivas junto al gobernador socialista de Santa Fe, Antonio Bonfatti. Fragata Libertad, Argentina demandará a Ghana si no la libera mañana. El canciller Héctor Timerman y el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, adelantaron que Ghana será denunciado ante el Tribunal del Mar. Responsabilizaron hacia los fondos buitres por la situación y en la fragata en este momento no hay luz ni agua. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. El AFCA resalta que no se interviene en la línea editorial de los medios. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual indicó que el organismo de aplicación de la Ley de Medios no interviene en los contenidos, señalando que ese es un fantasma que suelen alentar quienes quieren que la ley de la democracia no se aplique. 7D. Días decisivos para la composición de la Cámara Civil y Comercial. El Consejo de la Magistratura debe definir el destino del concurso número 260. Recondo y Medina, quienes tienen que decidir la suerte de las carreras sobre que pesa una denuncia penal, pidieron licencia. Perdón, lo voy a volver a leer. Recondo y Medina, quienes son los que tienen que decidir sobre la suerte del juez de las carreras, sobre el que pesa en este momento una denuncia penal, una imputación por el viaje que hizo a los Estados Unidos, patrocinado por una ONG que Clarín financia, pidieron licencia misteriosamente. Los docentes bonaerenses exigen la regularización en el pago de los sueldos atrasados. El titular del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, del CETRATA, exigió al gobierno provincial que resuelva la situación de miles de docentes. Diputados podría dar dictamen al proyecto regulatorio del mercado de capitales. Las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja mantendrán mañana en plenario un plenario en el que podrían emitir dictamen del proyecto que modifica el esquema regulatorio del mercado de capitales para girarlo al recinto. Aborto no punible, renunció el director del Ramos Mejía, lo confirmó el diputado porteño Alejandro Bodart. Señaló que es otro avance en los derechos de la mujer, al recordar que el doctor Carlos Merceu tuvo responsabilidad directa en obstruir un aborto no punible e incluso en facilitar datos reservados de la mujer. Vecinos de Villas Porteñas protestaron en reclamo de obras de urbanización. Vecinos de la Villa 31 y 31 Bis de Retiro, de la Rodrigo Bueno y de la 21-24 reclamaron obras en la jefatura de gobierno porteño y la legislatura y protestaron contra un proyecto de ley que crea un barrio de lujo en la ex ciudad deportiva de Boca, lindante a Puerto Madero. Subte postergaron la reunión por las paritarias. La reunión que iban a mantener los metrodelegados con los representantes de Metrovías en la Subsecretaría de Trabajo porteña para destrabar la paritaria salarial se postergó para pasado mañana a las 16. Queremos resolver lo antes posible esta paritaria, dijo Beto Pianelli en diálogo con la radio pública. Tras los desalojos, puesteros de Plaza Constitución cortan la avenida Juan de Garay. Los puesteros de Plaza Constitución desalojados el domingo por el gobierno porteño cortaban la avenida Juan de Garay a la altura de la calle Lima, donde reclaman la restitución de sus lugares de trabajo. Hay un solo carril habilitado. Hallan un yacimiento de petróleo y gas en Santa Cruz. Petrobras Argentina anunció que el descubrimiento se produjo en el área norte de la concesión de explotación Puesto Peter. Se trata del segundo descubrimiento anunciado por la empresa en 2012. Frenan desalojos en España por ola de suicidios. Los bancos españoles paralizarán las ejecuciones durante 2 años en los casos de extrema necesidad por razones humanitarias, según anunció hoy la Asociación Española de la Banca. Fue luego que 2 personas que iban a ser desalojadas se suicidaron. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Señor Horacio Marmurek, dígame. Muy buenas tardes para todos y todas. Hoy vamos a repasar un poquito. ¿Por qué había tanto conflicto, ahora que se pudo descubrir, por qué había tanto conflicto? ¿De dónde era Gardel? ¿Por qué? A ver. Detrás de tanto conflicto, porque cuando hay alguien que no se sabe de dónde viene, de dónde va, es porque hay algo oscuro y turbio. Oh. Parece que Don Carlos no era la persona más honesta del planeta en su momento. Pero le ha pasado a los grandes nos cantantes de la historia. Nos quieren derrumbar un mito, no, por le, favor. Me parece que el mito se derrumbaba solo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los números del fin de semana, tanto en televisión como en cine. Vamos a hablar de un unitario que se estrena hoy mañana a la noche en la televisión pública, que se llama La Viuda de Rafael. Más que interesante esta ficción, porque tiene una particularidad. Habla de la capacidad de heredar de un transexual. Ah, mira. La Viuda de Rafael es ni más ni menos que la historia de Nina, una transexual. Así que hablaremos de eso, hablaremos de Graduados. Tengo lo nuevo de Eros Ramazzotti. Ah, mira. Eros Ramazzotti, que en Italia canta con Giancarlo Giannini. Y para el resto de Latinoamérica canta con Andy García. ¿Se acuerdan de Andy García? ¿Cómo sí. No nos vamos a acordar? Bueno. Dijo Capocho. ¿Cómo no nos vamos a acordar? Yo no se lo recuerdo, tengo presente. ¿Lo tiene presente? ¿Vendiendo electrodomésticos también? ¿Lo vio vendiendo electrodomésticos? Para mí que me venda lo que quiera Andy García. Le vende un buzón, vamos a ver si le vende la canción. Después hablaremos de esas cosas y algo más. Muchas gracias, Marmu. Y la tengo aquí, a Lucía Capozzo. Acá estoy, ¿cómo les va? Buenas tardes. La chica del club de fans de Andy García. Así es, a mí me gustan todos, Roberto. No, diga así. Sí, le gusta, no, pero lo digo positivamente. Andy García me gusta, ¿o en no? ¿En qué sentido? Sí, cómo no. Me gusta como hombre, y está madurando muy bien. Está mejor de maduro que de jovencito. Mire usted. ¿O no? No tengo ¿o idea. No estoy de acuerdo. Acá. Carla Ruiz, después se lo googleo y le cuento. Bueno. Un poco reprobable en sus hay que políticas. Googlear todo hoy. Roberto, dígame. Bueno, en primer lugar le mando así un mensaje muy rapidito por si alguno de nuestros oyentes está a las 7 y se puede dar una escapada. Eduardo Josami nos invita a la charla debate que va a dar hoy a las 19 horas en Ancho Arena 1250. 1250. 8N, una reflexión desde el kirchnerismo. Bien. Así que Anchorena 1250 a las 19, llévense la espica, así nos siguen escuchando. Roberto. Roberto. Sí, dígame, por favor. Mire, Roberto, yo estoy muy preocupada por una raza que está prácticamente en extinción en el mundo. Deben ser los gorilas, deben ser. No. Si está en extinción no debería estar tan preocupada. Javier, para un poquito, para un poquito, Javier. El oso panda, dice usted. No, el hombre, Roberto, se nos está acabando el hombre. Los y hombres. Van a avanzar. Mire, Roberto, ¿sabe cómo vamos a terminar? Con el planeta de los simios. ¿Por qué? Porque por un lado el hombre está con dificultades, digamos, su fertilidad está bajando a pasos agigantados, y por otra parte propendemos a que los perros se procreen. Roberto, no doy abasto. ¿Cómo? Le voy a explicar, después le voy a explicar, Roberto. ¿Tiene explicación? Y algunas, sí, tiene una explicación, porque yo hago un llamado acá universal, a Ban Ki-moon estoy llamando. Bien. Bueno, y después otras cosas que vayan pasando por ahí, surgiendo en la que vayan apareciendo por la tarde. Muchas gracias, Campos. De nada, Ahora tengo que presentar al relator del pueblo, al relator militante, que ha recibido hoy una andanada de crítica. ¿Por qué? Porque se metió con un jugador de fútbol que es antikirchnerista. ¿Qué tiene de malo que sea antikirchnerista? Los jugadores de fútbol ahora también se dedican a profetizar el odio, en algunos casos. ¡No! Javier Vicente. Todo cuando lo hacen Dixit. En otro país. Un país que además está sufriendo un ajuste salvaje, ¿no? Y proponen ese ajuste para la Argentina otra vez. ¿Por qué no le cuenta a los por oyentes? Por eso la bronca, ¿no? Pero cuéntale a los oyentes porque no leen Twitter los oyentes. El festejo de Germán Denis provocó un Twitter de caliente de mi parte, que ha sido muy criticado por otros medios. Vos no le podés decir oligarca. Y bueno, pero lo es. Pero no le podés decir es multimillonario, Germán Denis. ¿Qué quiere que haga? Si usted viera cómo viajan los futbolistas, Roberto, si en el avión, si paga impuestos, ¿qué problema hay? El representante es el rey de las triangulaciones, Leo Rodríguez. Leo Rodríguez, ¿juega en San Lorenzo? El mismo. Oh, bueno, después me lo contás. Dale, bueno, después se lo cuento. Pero lo cierto es que lo primero que quiero hacer es mandar saludos, porque mucha gente en San Juan que este fin de semana me comentó que nos escucha, así que mandamos saludos, en especial a un hincha independiente que nos sigue al rojo a todos lados y que nos escucha todas las tardes. Sí. Así que les mando un saludo grande. Y hay que hablar, por supuesto, de la fecha, porque pasó la 14, pero ya tenemos mañana la 15 del inicial del torneo Eva Perón Copa Evita Capitana. Mañana con 3 partidos. Argentinos Estudiantes, Unión, San Lorenzo y Quilmes Vélez Arfiel. Bien. Por otro lado, ya llegó la selección con el Mesías a Riad, allí a Arabia Saudita, donde va a jugar el amistoso el próximo miércoles. Se está disputando la final del torneo de maestros en Londres, 6-6, Djokovic y Federer en el primer set. Y vamos a hablar, por supuesto, también de San Lorenzo y el 22N. Bien. Maravilla Martínez, que va a estar disputando la próxima pelea el 17 de abril en Argentina. Bien, bien, bien, como siempre, mareadito, como en botica. Le mando un abrazo a la gente de la subcomisión del hincha de San Lorenzo de Almagro, el 22N, nos movemos todos. Bien. Toda la legislatura nos trataron muy bien, estuve ahí el sábado viendo a San Lorenzo, ahí en el Bajo Flores, qué linda que está la cancha, es espectacular. Ajá. Carlita Ruiz, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Andy García, no, le bajo el pulgar, se lo googleé, se lo dejo. ¡Ay, bueno! No, 4999-8700, nuestra línea nacional 0810-222-0870 es la que permite que te contactes con nosotros de cualquier punto del país, al costo de una llamada local, y el Facebook, mañana es hoy, allí los leemos. Muy bien. Señor Mármore, ¿qué le quedó en el título? Mañana se entregan los premios Estímulo TEA, recuerden. Sí. Este programa. La producción. La producción de este programa, digo, si van a ganar ellos, ganamos todos. Sara Laza, Silvana Avellaneda. Este programa, para que no entiende, todo lo que nosotros decimos no podría ser posible sin la producción del otro lado. Es verdad. Con él. Nosotros somos acá básicamente decidores. Decidores de lo que ellos trabajan. Así que el premio Estímulo TEA y saludo para todos los programas, digo, Investigación Nacional, todo lo demás. Nosotros queremos que gane cualquiera. Cualquiera de Radio Nacional. Si podemos ganar nosotros, mejor. Bien, y vamos a ganar. ¿Estás seguro? Eso, dale. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Lunes 12 de noviembre, 19 horas. Grabación de las dos carátulas. Su noche de bodas, de Carlos Goicochea y Rogelio Cordone. Con Cecilia Sensi y un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Martes 13, 19:30 horas. Revuelto Gramajo cumple 11 años. Artistas invitados: Marcelo Katz y Mudos por el Celuloide. Juan Pablo Di Leone y Lucho Guedex. Miércoles 14, 19 horas. El prestigioso grupo Los Cuatro Vientos, con artistas invitados. Auditorio Nacional. Jueves 15, 19 horas. Ciclo Andrés Chazarreta presenta a Marita Londra junto a Jorge Marciali. Transmite Radio Nacional Folclórica. Viernes 16, 19 horas. Ciclo de Sadaic presenta a Pacho Cabral y Marcelo Perea. Transmite Radio Nacional Folclórica. Sábado 17, 19 horas. Cusca, junto a Yemel de Buenos Aires. Walter Díaz del Chaco. Hugo Torres de Santiago del Estero. Las voces del Boquerón de Tucumán. Y Raúl Palma de Salta. Domingo 18, 19 horas. Egle Martín y Carlos Incillo, con músicos invitados. En el Auditorio Hugo del Carril. Entrada libre, gratuita y anticipada. Maipú 555. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 19 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Solo en una página. Ves la radio. Ves la radio. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Bueno, hoy una conferencia de prensa de Héctor Timerman, el canciller, y el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, por el tema Fragata Libertad. Bueno, digamos que sigue allí en Ghana, en el puerto de Ghana, que le han cortado los víveres, la luz, el agua, que hubo algunos incidentes, que los marinos tienen orden de resistir cualquier movimiento del barco, es decir, el barco tiene que estar donde está en este momento emplazado. Y si quieren les cuento un poquito algo de este país, ¿no? Porque la verdad es que en su gran mayoría, salvo aquellos que son especializados en temas internacionales, no es un país que esté dentro de nuestra bitácora cotidiana, ¿no? Digo, ¿qué es Ghana? Si alguien le pregunta, digo, no sé si siquiera, quizá Javier Vicente me pueda, en ese sentido, desasnar un poco, jugó en el Mundial Ghana. Sí, jugó en el Mundial y tuvo una muy buena performance. Y tiene algunos jugadores muy conocidos. Mira vos. Es de lo mejor del fútbol de África. Esto no lo sabía. Pero sí. te cuento así rapidito. Tiene un Producto Bruto Interno de 74.895 millones de dólares. Viene creciendo mucho. Es un país, digamos, emergente, con mucha potencia allí en el continente africano. Tiene un 25% de desempleo juvenil, Ghana. Y el 27% de la población vive con menos de $1.25 al día. Está considerado por el Banco Mundial un país de renta media baja. Pero es considerada la democracia más firme y mejor implantada, ¿sí?, de toda la región. Tiene muchos ingresos por turismo, se come mucha cabra, se come mucho pollo, pescado y marisco un poquito menos, pero dicen que son de muy buena calidad. Y la lengua oficial es el inglés, aunque tienen 79 lenguas, ¿sí? Y se distribuye el poder interno, cultural, más que nada, entre 6 subfamilias, ¿sí?, que venían a ser tribus originarias y que hoy, de algún modo, siguen teniendo este peso, ¿sí?, sobre todo en la vida cultural. Y lo curioso es que, bueno, obviamente en lo que es el aspecto político, en lo comercial, hablan inglés, pero toda la educación pública ghanesa empezó ya en el 2007 a dar cursos de chino, ¿sí?, porque tiene una influencia cada vez mayor de la República Popular China. Digamos que alguna vez se la denominó Costa de Oro, porque precisamente uno de sus mayores minerales, digamos, extractivos es el oro, y eran colonia portuguesa, británica, holandesa. Digo, para por lo menos empezar a saber de qué hablamos cuando hablamos de Ghana, ¿no? Porque hasta ahora, insisto, no estaba en la bitácora de todos nosotros. Si les parece, escuchamos a Héctor Timerman, el canciller, que dijo que mañana vence el plazo para que Ghana, o la justicia ghanesa, mejor dicho, levante el embargo sobre la fragata Libertad. Lo escuchamos. Mañana, martes 13 de noviembre, vencen todos los plazos para que el gobierno de Ghana levante el embargo reconociendo la Convención de Derecho del Mar. El miércoles 14, Argentina quedará habilitada para presentarse ante el Tribunal del Mar con sede en Hamburgo. estaba el canciller, ¿eh? Ahí estaba entonces Héctor Timerman hablando acerca de esta situación, ya los asesores legales, los representantes legales, mejor dicho, en Hamburgo, donde está el Tribunal del Mar, porque mañana está venciendo el plazo que debería respetar Ghana. También habló el ministro de Defensa, como vos decías, Roberto, habló acerca de la situación que se dio la semana pasada, el día 7, cuando quisieron mover el barco, como vos comentabas. Bueno, mejor que lo digamos nosotros, lo comenta justamente el ministro de Defensa, Arturo Puricelli. Procedieron a cortar los suministros de agua y electricidad de la fragata, en evidente violación a derechos humanitarios esenciales, y a su vez realizaron aprestos de abordaje a nuestro buque en flagrante agresión a nuestra soberanía. Eso determinó que me constituyera en la madrugada del día 7 en el edificio Libertad, sede de la Armada Argentina, juntamente con el jefe de esa fuerza, a efecto de seguir los acontecimientos en forma directa e instruir al comandante del buque sobre los pasos a seguir ante tal circunstancia. En especial, cuando ordené que personal de la nave hiciera exhibición del armamento reglamentario cuando estuvo a punto de abordar la fragata. Bien, ahí confirmado entonces este episodio que se dio en el que quisieron mover la nave y por orden expresa el ministro de Defensa se mostraron las armas reglamentarias. Hay un tema, y es que en este momento el capitán de la fragata, en este momento no, hace un rato, el capitán de la fragata, junto con las autoridades ghanesas y las autoridades además portuarias, estaban teniendo una reunión para que no se den estos episodios de corte de agua y de luz o esta situación de querer moverla. Digo, al menos que lo coyuntural, lo que tiene que ver con que la fragata esté en ese lugar, se subsane y no se provoquen episodios como este. Recordemos que la Argentina no tiene sede diplomática allí en Ghana, ¿eh? Tiene en Nigeria, y de ahí se traslada la embajadora, que es la que está llevando también, digamos, la negociación día a día sobre este episodio, que supongo que tampoco a Ghana le debe parecer divertido, ¿no? Estar en el medio de un conflicto de estas características con un país como la Argentina. En fin, habló también nuestra columnista estrella, ¿eh? Cristina Fernández de Kirchner, lo hizo desde Santa Fe y sobre la fragata Libertad. Escuchaba a nuestro canciller hablar de todas las gestiones que estamos haciendo para lograr precisamente que la fragata Libertad, que los fondos buitres que no quisieron ingresar ni en la reestructuración de deuda del 2005 ni en el 2010, es mentira, como dicen algunos lenguaraces, economistas pagados por propios bancos, inversoras y consultoras, de que son inversores. Dos oportunidades tuvieron para ingresar en la deuda, 2005 y 2010, como lo hizo el 93% de los que tenían tenencias o acreencias contra el Estado argentino. Ese fondo que nos embargó la fragata Libertad y al que algunos parece que pusiera contentos en la Argentina, compró papeles de la deuda del 94, porque no son deuda de este gobierno, del gobierno del 94, por 5 pesos, y se negó a ingresar en cualquiera de los dos reestructuraciones de deuda. Enfática, la jefa de Estado. Y sí, tiene mucha razón, porque los fondos buitres tienen nido en varios lugares, también aquí en la Argentina, ¿no? A veces uno escucha a ciertas personas hablando como si fueran abogados defensores de estos fondos buitres, y no como si fueran argentinos que en esta encrucijada, ¿sí?, tienen que defender de algún modo u otro los dos canjes de deuda que se hicieron. Digo, si Argentina abriera nuevamente negociaciones con este tipo de fondos, lo que estaría es incumpliendo tratos, ¿sí?, con los que entraron, ¿sí?, a los canjes de deuda. Con lo cual estaríamos consagrando, me encanta usar esta palabra porque habitualmente la usa la derecha, ¿no?, estaríamos consagrando la inseguridad jurídica. 18 y 27, hay más, Cristina, ¿eh? Yo sé que ustedes quieren escuchar a Cristina. Vamos con el 6. Todo esto nos debe llevar a una reflexión, a que tenemos que ser muy inteligentes, muy sensatos y muy tranquilos frente a las provocaciones que algunos quieren hacer para volver a retornar al régimen ultraconservador que arruinó la Argentina. No les vamos a hacer el juego, no nos vamos a dejar provocar. Fue fuerza, ¿eh? Mucha fuerza. Un discurso allí en Santa Fe realmente poderoso en cuanto al énfasis. Bueno, la Cristina habitual, ¿no? Cuando de alguna manera trata de fijar una línea, un curso de acción y también un curso de opinión, ¿no? Sobre hechos que suceden. Recordemos que la mayoría de las veces lidia sola, porque del otro lado tenemos una cadena nacional ilegal, que por suerte el 7 de diciembre llega a su fin, donde permanentemente parece que hablaran los fondos buitres, parece que hablara, digamos, los que de alguna manera no quieren que nos vaya bien a todos, a los kirchneristas y a los que no son kirchneristas. Se refirió también Cristina en este discurso a los sectores sindicales, pidió sensatez a los sindicatos. Escuchamos. Hay que tener cuidado, porque Paraná Metal, por ejemplo, es un ejemplo también de que muchas veces la propia ineficiencia, obsolescencia tecnológica, los propios enfrentamientos sindicales terminan perjudicando no a los dirigentes, sino a los trabajadores. Los dirigentes sindicales nunca se quedan sin trabajo. Los que se quedan sin trabajo son los trabajadores, siempre, cuando hay una crisis, siempre. Bueno, los que esperaban algún tipo de cambio, sí, en el discurso y en la orientación que viene dando durante todo este año Cristina Fernández de Kirchner en relación con los movimientos sindicales o distintos agrupamientos sindicales, digamos que hay coherencia al menos. Ya hace un año que Cristina está poniendo o tratando de poner un límite, sí, no al reclamo, sino a las formas de los reclamos, y también, obviamente, digamos, opina, y opina bastante, en realidad, sobre los dirigentes sindicales. Recordemos esto, en qué contexto se produce. El 20 de noviembre, Día de la Soberanía, Hugo Moyano y Pablo Micheli le hacen un paro a este gobierno que fue el que estatizó YPF. Creo que en ese contexto Cristina dice esto y vuelve sobre el asunto, porque se puede ser dirigente sindical y también estar equivocado. 6:30 de la tarde, nos vamos a las noticias. ¿Cuándo volvemos? Mañana soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 8 décimas, humedad 51%. Roberto Barata cuestionó los dichos de un exfuncionario del exsecretario de Energía del gobierno alfonsinista. El subsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal calificó como poco serio que alguien cuya gestión es recordada por los cortes programados ahora diga cómo evitar apagones. De esta forma, Barata criticó la columna de opinión del exsecretario de Energía, Jorge La Peña, publicado en el diario Clarín. El funcionario dijo que si La Peña tiene información para decir que la denuncia del ministro Devido no tiene fundamento, sería bueno que se presente en la justicia. En ese sentido, reclamó que explique por qué salió de servicio esa línea y al día siguiente fue energizada sin que fuera necesario realizar ninguna reparación, ya que de lo contrario estaría encubriendo a los autores. Revés judicial para Mauricio Macri por la línea 0800 para las escuelas. La justicia porteña volvió a fallar en contra del gobierno del procesado jefe de gobierno porteño. Ordenó al ministro de Educación de la ciudad abstenerse de sancionar alumnos y docentes por hechos y conductas denunciadas anónimamente mediante la línea 0800. En su sentencia, la jueza Elena Liberatori mantuvo la medida cautelar, que restringe la utilización de la línea telefónica y limita su funcionamiento solo a denuncias de conductas penales tipificadas en el Código Penal. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 19 grados 8 décimas, humedad de 51%, con cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. La información es poder. Van apareando como el cotorro, va quedando despoblado. Todo el grupo está cantrera, compadreando su colchón. Y mira a este pobre mozo, como ha perdido el estado, amargado, pobre y flaco, como perro de botón. Poco a poco todo ha ido de cabeza para el empeño, se dio fuego de piletas y hubo que echar el cielo a dar. ¿Sabes que me gusta aparte que la figura sí. es como otro instrumento? Le pone algo más. Son como cinco personas en lugar de cuatro. Los tres guitarristas de Gardel y la fritura. A ver, acaba de salir dando vueltas. Hace muy poquito se había planteado finalmente cuál era la nacionalidad de Gardel. ¿Se acuerda? Hace cosa como 2 meses. Dijeron, bueno, sí, era francés. Sí. Entonces, ¿por qué, de dónde surgía la posibilidad de que era uruguayo, de que era argentino, de si era Garcés, Gardel? Bueno, a partir de unas fichas policiales que aparecieron del año 1914, hoy se puede saber que Carlos Gardel era Carlos Garcés, hijo de una señora Berta Garcés, y que estaba mal, Gardés. Y que sus diferentes lugares de nacimiento tienen que ver con cómo iba acomodando la cosa para poder, digamos, cuando tuvo que viajar al exterior, fue y se presentó en Tacuarembó con dos muchachos uruguayos que le dijeron, no, es uruguayo, bueno, firma acá, afuera. Porque, para zafar del prontuario. Claro, porque él tenía un prontuario y había estado un tiempo en la policía. En Gallola. Lo que se dice es que Gardel... A ver, ¿de qué fue? Era de lo que se conoce como los delincuentes livianos, no andaba en la pesada, o sea, no portaba arma. Básicamente lo que hacía era ni más ni menos que el cuento del tío, el cuento del estanciero. Tengo una herencia, tengo que viajar, pero no tengo plata. Usted caía a un bar, y bueno, yo lo ayudo, le presto, sí, yo después se la devuelvo. Es más, le doy el 20% de lo que heredo, bueno, está bien, firme acá. Afuera, nunca más lo encontraban. Más o menos para esa época, y lo que se plantea, y esto es la investigación que está dando vueltas, es que Marcelo Alvear tenía algún conocido en el medio y que le plantearon si por favor podía destruir tanto el expediente en provincia como en la federal. Y de la federal desapareció. Y el de provincia apareció hace muy poquito, apareció dando vuelta una copia, y que básicamente a partir de ese expediente y por las diferentes huellas dactilares que hay dando vuelta, apareció que era la misma persona. Entonces, es terrible. ¿Para quién? Es terrible, para la memoria de Gardel. Mire, no quiero cada día más. Las cosas que se han dicho, digo, también está el mito de cómo se vino abajo el avión. Ah, eso no la conozco. ¿Qué pasó en el avión? Decían que era una pelea pasional. ¿Y que le prendieron un fosforito? No. Tiro entre Gardel y uno de los... ¿De Pera? Sí, señor. ¡No! Porque había ahí como unos celos. Mito. No me puedo creer. Anda a probarlo. Pero al final, ¿dónde nació? ¿En Tolosa o en Toulouse? En Toulouse. Nació en Toulouse, y cada una de sus circunstancias tiene que ver con cómo fue acomodándolo. Digo, en este punto, Carlos Gardel, hijo de Carlos Gardel, así se inscribía, mentira, no existía Carlos Gardel, y Berta Gardel nace en La Plata, dicen. Se declaraba en el 15. No, en 1904, Carlos Gardés nació en Toulouse, únicamente es hijo de Berta Gardés. ¿Puede ser que de todo esto haya participado un perito de la policía bonaerense, sí, o ex perito de la policía bonaerense, sí, que se llama Raúl Torre? Sí, señor. Que es el que tiene el acceso como para comparar todo esto. El AFIS. Sí. Para los que ven esas series de CSI. Sí, de CSI ahí en la televisión, son ese sistema que compara las huellas. Automated Fingerprint Identification System. Básicamente, sistema automático de identificación de huellas digitales. Que si tenés 16 puntos concordantes, es la misma persona. Es la misma persona porque las huellas digitales son algo que no... No se repite. No se repite y se mantiene a lo largo del tiempo, etcétera, etcétera. Así que esto es terrible lo que acaba de decir. No, es terrible. De hecho, Héctor, bueno, Larrea, por ejemplo, hoy no va a pasar nunca más, ni había pasado antes tampoco, sí, el tema de Gardel. Lo que pasa es que esto aclara una vez más que detrás de algunos misterios, simplemente lo que hay es alguna cosa que uno no quería que se supiera. Entonces, que era de Toulouse, que era de Argentina, que había nacido en La Plata o que había nacido en Tacuarembó. Entonces, había nacido en Toulouse, en algún momento para cambiar todo ese prontuario se hizo que había nacido en La Plata. Es muy gracioso, dice que dio la dirección que había enfrente de la comisaría. ¡Ay, qué divino! Y que el que le salió de testigo era el comisario, una cosa así. Pero era muy amigo de Ruggerito, ¿no? Claro. De los que eran los patoteros de los conservadores en aquel tiempo. Exactamente, y así le quedaron los contactos que parecía que así, de esa manera, iban a borrar el expediente. Y los expedientes, por lo menos en una dependencia, se borraron. En la otra apareció una copia, porque habrá alguien lo habrá guardado. Che, era Gardel, después de todo. Y bueno, y a partir de eso hoy podemos desentrañar que tampoco nació en Tacuarembó, o sea que durante años nos peleamos con los uruguayos por nada. Y mira vos, claro. Y ahora no van a querer los uruguayos. ¿Qué? Ahora los uruguayos no lo van a querer más. Menos. ¿Y nosotros lo queremos todavía? Sigue, yo lo adoro. Sigue cantando, sí, mejor. Adoro. Sigue. Pero ¿sabe una cosa? Él nunca se imaginó este futuro de muerto que iba a tener, ¿eh? Porque si una se imagina que va a tener un futuro de muerto como el de Gardel, que va a ser ídola máxima, la voz, el mundo, no, el maestro, y no. No fragúa tanto. Mire, no sé. No hubiera sido chorizo, digamos. Pero uno chorizo como puede. Le voy a dar un ejemplo. Gardel, en esto una vez más, fue un pionero. Me hace acordar a Dean Martin. Yo le conté lo, sí, de Dean Martin, cómo empezó Dean Martin, que trabajaba con los mafiosos. Tenía, no uno, dos, tenía tres representantes. ¿Sabe cuánto se llevaba entre los tres representantes de lo que ganaba Dean Martin? ¿Cuánto? El 110%. ¡Qué terrible! O sea, Gardel, eso era un chorizo de verdad. Gardel, una vez más un pionero. A ver, así todo, discúlpenme, pero cada día canta mejor. No digas a nadie que ya no me quiere. Si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y así cuando vuelvas, mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo esperaban ansioso, mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alivia su pena, vestido de fiesta mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva está en flores para quererte. Oh, como una nube que pasa, mis ser sueños se van, no vuelven más. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Bueno, y Gardel, evidentemente, lo que no era, era africano, al menos no ha surgido esa información, sigue siendo francés, pero volvemos al continente africano, sobre todo porque esto, porque ha dominado, sí, la tapa de los diarios y buen despliegue en general en los medios, el tema de Ghana, la Fragata Libertad, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que los argentinos sabemos muy poco, sí, del continente africano. Yo lo tengo en línea a Eduardo Sguglia, es el ex embajador argentino en la República de Angola, esto que era el suroeste de África, y bueno, vamos a preguntarle a él qué es, cuáles son la cultura, cuál es la relación que nosotros tenemos con el continente africano, qué es lo que él sabe particularmente de Ghana. Julia, ¿cómo le va? Roberto Caballero, Marcos Cittadini, lo saludan de Radio Pública. Todo bien. Un placer hablar con usted. Igualmente. A ver, ¿qué nos puede decir de África, que para nosotros sigue siendo un gran misterio? Bueno, África yo creo que es un gran misterio para buena parte de la humanidad. Uh-huh. Y yo creo que, a propósito de su reflexión, Argentina recién en esta década, sí, ha dado ciertos pasos positivos en cuanto a la relación con lo que sería el África sahariana. Uh-huh. Y porque África, es importante distinguir dos grandes zonas, la sahariana, digamos los países del norte de África, sí, lo que se llama la subsahariana, la cual está entre otros, bueno, lo que usted, los países que usted mencionaba, Angola, uh-huh, Ghana, Sudáfrica, Namibia, Kenia, etcétera, etcétera. Argentina, yo le decía que ha dado algunos pasos positivos en esta década, porque, bueno, en primer lugar, y no porque me concierne a mí, es que, bueno, en su momento el expresidente Kirchner decidió la apertura de una embajada en Angola, sí, tarea que tuve el honor de aceptar y de presidir la misión, y luego, recientemente, como sabe, o algunos oyentes tal vez saben, se decidió abrir una embajada también en Etiopía, que es la sede de la organización, digamos, donde funciona la Organización de Estados Africanos. Ajá. Yo creo que la Argentina hasta esta década ha tenido una política, digamos, débil, había tenido una política débil, errática y distante con África, a contrario sensu de otros países de América Latina, como el caso de Brasil, que además de raíces históricas y culturales que lo une con África, de hecho, claro, no hay que olvidar que buena parte de la población brasileña desciende de africanos. Uh-huh. Además de eso, desde hace muchos años, ha llevado una política de relacionamiento, tanto político como comercial, con África, que le ha dado unos frutos crecientes y muy importantes, ¿verdad? Uh-huh. Así que yo le diría a Argentina, si uno tendría que hacer rápidamente un resumen de su política exterior, le diría que ha pasado durante muchos años ignorando el continente africano y recién en los últimos años ha dado algunos pasos muy positivos al respecto, incluido, por cierto, la visita de la presidenta meses atrás a Angola, ¿no? Claro, que uno podría pensar, mirando el hemisferio, el mapamundi, digamos, que por cuestiones de flete, a nosotros nos queda muy cerca, digamos, nos queda más cerca África, al menos en su parte occidental, que otros países con los que comerciamos en el mundo, ¿no? Claro, ahí nosotros en África tenemos que tener en cuenta, pienso yo, tres o cuatro aspectos. En primer lugar, desde hace unos pocos años, de alguna manera, ese mundo convulsionado y cruzado por guerras civiles y conflictos étnicos, sin ir más lejos, el terrible conflicto que hubo en Ruanda en la década pasada, y que fue terrible, patético, y algunos conflictos muy sobresalientes como en el Congo y en otros países más, sí. Yo diría, después del periodo de postcolonialista, es decir, que la mayoría de casi todos los países africanos se independizaron en los años 60, uh-huh. Desgraciadamente sobrevivieron una serie de conflictos y guerras civiles, y a partir de hace unos 15, 20 años, uno puede decir que la situación del área se normalizó, y a propósito de lo que usted reflexionaba, en mayor o menor medida casi todos los países han tenido una performance, un desempeño económico interesante y creciente. Uh-huh. Esto lo hace en particular demandantes de algunos productos y algunos bienes que Argentina está en muy buenas condiciones de suministrar. Estoy pensando en la industria farmacológica, estoy pensando en la infraestructura, en la metalurgia liviana, en la agroindustria, en los commodities. Claro, claro. Y estos son los rubros que, como le decía antes, viene trabajando con mucha fuerza Brasil, pero que nosotros también somos muy competitivos. Uh-huh. Este es un aspecto que yo creo que es interesante cuando uno se aproxima al continente a tenerlo presente. Y le agregaría otro fenómeno más que está viviendo África, que es que la presencia china es creciente, habida cuenta que incluso ha desplazado a otras viejas potencias que incursionaban en la región, como el caso de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etcétera, porque China le ofrece a una parte del continente el intercambio de materias primas que requiere para su propio desarrollo interno, uh-huh. Entiéndase por esto petróleo, mineral de hierro, cobre, etcétera. A cambio, los chinos lo que ofrecen es desarrollo de obras de infraestructura y lo que sería una inversión, una coinversión en áreas vinculadas a la energía, al transporte, etcétera. Eduardo, ¿cómo le va? Marco Citadín le saluda. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bien, quería preguntarle por el caso específico de Ghana. Digo, ¿qué podemos decir de Ghana y también enmarcado en este conflicto que comienza a darse con la Argentina a partir de la decisión del gobierno ghanés de retener a la fragata Libertad? Bueno, a mí me parece que de alguna manera lo del caso de Ghana revela lo que hablábamos hace unos minutos, que es Argentina tiene contadas representaciones diplomáticas en el continente africano, de hecho en Ghana no. Uh-huh. Y esto tal vez en su momento hubiera ayudado como para analizar, digamos, la visita o la no visita de la fragata y a su vez los potenciales riesgos, ¿no?, que pudiera haber habido, ¿verdad? Claro. Entonces, a mí me da la impresión que más allá de la característica, digamos, de este tipo de la acción promovida por los fondos buitre y todo lo que se sabe, yo creo que también es una muestra de lo que hablábamos antes. Y la Argentina todavía no tiene una relación sistemática, coherente y global con el continente africano, de cual uno no es lineal concluir que por eso no hubo un preaviso por el tema de Ghana, pero uno seguramente, si ahí hubiera habido un trabajo previo, unas reuniones mucho más consistentes, algo pudiera haberse previsto, ¿verdad? Claro. Bueno, en líneas generales, insisto, ¿no? Creo que Ahora tenemos la oportunidad, a partir de este incidente, digo, también una crisis es oportunidad en este punto, de abrirnos nuevamente a tratar de indagar, digamos, un continente que nos ofrece posibilidades de todo punto de vista, pero fundamentalmente en este mundo tan complejo, posibilidades comerciales, ¿no? Y culturales también, digo, la visita a la presidenta realmente fue un hecho político trascendente. Así es. Y políticamente, Roberto, ¿piensa usted que la Organización de Estados Africanos está presente, si bien es no es considerada tan relevante como los países europeos, eso no importa, a la hora de votar en los organismos multilaterales, tienen sus votos. Es decir, usted piense que cuando se dilucida alguna votación en la Asamblea General o en algún otro organismo multilateral, generalmente la Organización de Estados Africanos, todos los países que engloban, votan en bloque. Claro. Por lo tanto, yo diría, la importancia, como bien decía usted, es económica, comercial, cultural, ¿por qué no? Pero también tiene un componente político importante, ¿no? Por supuesto. Embajador, muchas gracias por esta comunicación con la por Radio favor, Pública. Muchas gracias a ustedes por llamar, ¿eh? Un abrazo grande. Hasta luego. Era Eduardo Esguiglia, él es ex embajador argentino en la República de Angola, autor de muchos libros, uno de ellos, me acuerdo, Forlandia, lo recomiendo. Gran novela. Gran novela de ficción, muy premiada también. 18:49, vamos que venimos. No vuelvas solo. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La Radio Pública Argentina. Deportes a diario, El Gráfico, volvió un clásico de la mano de Tiempo Argentino. Todo lo que tenés que saber de deportes está en El Gráfico, de regalo todos los días con Tiempo Argentino. Pedilo en tu kiosco. El Gráfico. Historias de nuestra historia. Se da una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país creando hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Si yo te digo, te invito a escuchar a los mejores cantantes, bandas y orquestas. Folclore, tango, clásica, rock. ¿Te lo vas a perder? Vení a los auditorios de Radio Nacional. De martes a viernes desde las 19. Maipú 555. ¿De dónde estoy? ¿A dónde voy? Nacional Argentina. Te inspiramos. Muchas gracias. Radio Pública, una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6:00 p.m, 51 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Sonido. Sonido. Puro. Radio Nacional. Desde Buenos Aires. La Radio Pública. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Primavera. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Fin, espacio publicitario. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Ah, ¿qué tal, Roberto? Habla Cecilia, mirá. No sé, mi suegro era músico de tangos y, sí. Y la historia que yo sé de Gardel es que el avión se vino abajo porque ahí adentro del avión hubo un tiroteo. Porque Gardel era bastante pesadito, no era tan bien. Yo pensé que era una... Mira vos, una herejía. Que había sido un tiro, una bala perdida, pero no, pero bien, digo, eso. Yo pensé que había sido una herejía de Marmurek, pero no. A ver, otro más, dale. Sí, bueno, hasta la hora Manuel de Don Jean. ¿Qué hace Manuel? La verdad que no... lamento mucho que a tantos años que falleció Gardel que estén hablando, sacando a luz cosas de esa manera. Es lamentable, gracias. Y mira, Marquito Citadini está con vos, él dice que esto es una barbaridad. Vamos con otro, Buenas tardes, caballero y equipo hermoso. Están hablando ustedes de Carlos Gardel. Sí. Hay una sobrina acá en Buenos Aires que hace unos años publicó un libro donde contaba que Gardel, Berta, tuvo a su hijo con un primo hermano sacerdote. ¿No? Eso lo cuenta una sobrina que vive acá en Buenos Aires. Hay bastante familia acá en Argentina. Bueno, gracias. Soy Lidia de Caballito. Y se está poniendo espeso. Igual no fue... faltaba nada en esa familia. Viejo. Che, era, es una persona, digo, cantaba. A ver. Sí, ya tu match esto. Otro más. Buenas tardes, equipo. Buenas tardes. Habla Eulogio Sellariz de Paraje El Carmen de Avellaneda, en el norte de Santa Fe. Qué la versión que yo tengo del accidente de Gardel, de la muerte de Gardel, es que había mucha competencia entre las dos compañías aéreas y una máquina que despegó primero le hizo un rasante a la otra que estaba por despegar con tanta mala fortuna de que se tocaron y ahí vino la tragedia. Está bien, bueno, esa es otra versión que deja mejor parado a todos los tripulantes del avión donde estaba Gardel. Tenemos en el Facebook, dale. Sí, Cristina García dice, en el programa Trotamundos de la televisión española, mostraron la cárcel del fin del mundo y allí hay un cuadro que muestra que habría estado allí Carlos Gardel. Además, en el programa Argentina Tiene Historia, Noran Char dijo que Gardel mató a alguien, pero que los conservadores lo protegieron. Por eso Gardel apoyó el golpe militar de Uribe. Caramba, che. Ay, qué momento. Si seguimos así, va a ser emperador de algún país del África. Roberto, no damos abasto. Mañana es hoy. La realidad es una sola. Es una sola. Toque nas torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Toque nas torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. Olha, domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. O pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça, vem. Pau que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra mãe. Bájate, Vicenzo, de la mesa, bájate, bájate, ya está. No baile el redactor militar. No baile más. Lucía Capozzo. Ay, Roberto, menina quiere guerra, dice esta música. Ah. Y esto, Manu Chay. Me ha producido, una información de hoy, una profunda reflexión acerca de a dónde va el género humano, Roberto. ¿Dónde va el género humano? Y no sé, le voy a explicar por qué. No, yo lo tiro como una reflexión. En Belo Horizonte funciona un albergue transitorio para que los perros hagan el amor. No, no. Ergo, que se reproduzca. Vamos. Está bien, che. Nah, hacen ruido. ¿Dónde hacen lees ruido, esas cosas, Capó? Roberto, yo tengo mis fuentes de información. Está lleno de baldes con agua al lado. Roberto, estamos tan dementes, muchachos. Sí, ya veo. Es furor, ¿eh? Es furor en Brasil, en Belo Horizonte. Dice, los dueños, los amos de los perros que quieren un ambiente especial para la reproducción de sus mascotas, no se fijan en un costo y si no funciona según lo previsto, o sea, que la perrita no queda embarazada, están dispuestos a pagar más por inseminación artificial. Claro, todo lo resolvemos así ahora. ¿Y cómo, no te dan inseminación, ¿viste? ¿Cómo los estimulan los animalitos? Roberto, yo tanto lo profundicé. ¿Quiere que llame? No, un chapancito, una cosa así. No, ¿no hay un doggy azul? No sé, Roberto, lo único... Lo único que le digo, Roberto, es que la empresa se llama Animal Mundo Pet. Ahí tiene un spa, le venden ropa canina. Escuche esto, Vicente. Escucha, Vicente. Ropa canina adornada con los símbolos de los clubes locales de Belo Horizonte, que son el Atlético. El Atlético Mineiro o Galo. ¿Y el otro? El Cruzeiro. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, todos fascinados. Ahora, Roberto, discúlpeme. Si hay un albergue transitorio para perros, si nos fijamos con lo que está ocurriendo con el hombre humano, yo quiero que como política de Estado se favorezca estos lugares para que el hombre fuera del estrés y la mujer, es muy buena mi idea. A ver. A Macri se lo dijo. Sí. En vez de estar haciendo bicisendas y todo eso, ponete a hacer espacios públicos, íntimos, por supuesto, donde las parejas, sin pagar, Ya, no puede con los baños, ¿vos crees que haga albergue transitorio público? Bueno, no, porque le digo. No pierda la compostura. Se lo quiero decir porque vamos camino a la infertilidad masculina fuertemente. En los países desarrollados, el deterioro de la calidad del esperma anuncia un mundo apocalíptico, dice el diario El País. Y esto es cierto, cada vez hay más dificultades. No se pongan locos los hombres, ¿eh? No se pongan locos. A ver, el descenso de la infertilidad, de la fertilidad, no quiere decir que haya un descenso, digamos, en las dotes amatorias. Porque vio al hombre cuando le tocan y le dice, porque la infertilidad masculina va a ser. ¿Cómo? El hombre quiere todo siempre súper. Y también hay males, que llegan a los hombres. También, causas, no, pero es que esto es científico. Yo no me voy a meter ahora full en el tema científico, lo podemos consultar con algún especialista, pero la alimentación, mayor cantidad de diabéticos, más obesos, en el ambiente mayor estrógeno, que feminiza algunas cuestiones. No sé cómo funciona el estrógeno en el ambiente, Roberto, se lo digo. El estilo de vida, el tabaquismo, el alcohol y otras cuestiones. Yo siempre digo eso, que vivir mata. Exactamente. Más allá de que hay algunos contaminantes en los plásticos, como los ftalatos, que están en varias cuestiones que parece que inciden también en la baja de la fertilización. Entonces, la industria, los pesticidas, la contaminación, los plásticos, los cosméticos, harían en conjunto un efecto cóctel que puede afectar a las hormonas masculinas. A los hombres, no a los perros. No, a los hombres. Los perros la están pasando bomba y si se sigue reproduciendo los van a dominar, Roberto. ¿Usted está segura? Yo estoy casi segura. Yo creo que vamos camino al planeta de los simios, Roberto. Por eso yo hago un llamado, política de Estado. Escuche, ¿sabe lo que dice el perrito? ¿Qué están haciendo estos perritos? Ay, parece que la están pasando. Un turno más, dice el perrito. Domingo ela não vai, não. Então segura o tchan, amarra o tchan. Segura o tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. Segura o tchan, amarra o tchan. Seguro, tchan, tchan, tchan, tchan, tchan. E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê o resultado. Olha, depois de 9 meses você vê o resultado. Depois de 9 meses você vê. Seguro, tchan. Sí, esto pasó de verdad, ¿no? No. Fue el momento onírico de la tarde. 7:00 p.m, nos vamos ahora a las noticias aquí en la radio pública. Cuando regresamos, el editorial. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 6 décimas, humedad 57%. En Iguazú, temperatura 29 grados 4 décimas, humedad 63%. El gobierno escucha a los 40 millones, pero tiene un gran compromiso con los que más necesitan. Lo manifestó el vicepresidente Amado Vudú al conmemorar el Día del Trabajador Legislativo junto al presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez. Señaló que el gran cambio es que los dirigentes todos los días, dijo, representamos al pueblo. En ese sentido destacó que el kirchnerismo siempre estará al lado de quienes menos oportunidades tienen y es por eso que el gobierno tiene acompañamiento popular. Luis Allen destacó la realización del juicio por la mega causa que se sustancia en Tucumán. El subsecretario de Derechos Humanos aseguró que el Arsenal Miguel de Ascuénaga fue uno de los centros de detención y exterminio, donde hubo una aplicación de crueldad extrema. En ese sentido, el funcionario destacó que en el juicio estén todos los que deben ser juzgados. De acuerdo con Allen, por ese centro clandestino pasaron centenares de detenidos y existen muy pocos sobrevivientes, lo que demuestra la magnitud de los hechos. El miércoles la legislatura porteña reanudará el análisis de un emprendimiento urbano en Puerto Madero. Cuarto intermedio hasta el próximo miércoles para el tratamiento en comisión de solares de Santa María, un emprendimiento que la empresa IRSA propone en las 70 hectáreas que pertenecieron a la ciudad deportiva de Boca Juniors, que está ubicado a un lado de la Reserva Ecológica de Buenos Aires y frente al barrio Rodrigo Bueno, donde viven más de 200 familias desde hace más de 20 años. Cristian Ritondo, vicepresidente primero de la legislatura porteña, confirmó que IRSA va a poner 15 millones de dólares para resolver los problemas de urbanización en el barrio Rodrigo Bueno. Los habitantes de la Rodrigo Bueno salen beneficiados porque hay un dinero que va a ser para mejorar su calidad de vida y eso queda en el proyecto de ley. ¿Qué es lo que habían hablado conmigo el año pasado? En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Iguazú, temperatura 29 grados, 4 décimas, humedad 63%, el cielo está algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 18 grados, 6 décimas, humedad 57%, con cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. En Mañana es Hoy, con Roberto Caballero. La última operación del grupo Clarín sobre los sucesos del 8 de noviembre, la manifestación que se dio allí en la zona del obelisco, en realidad lo que está tratando es de instalar que la mayoría o buena parte de esa gente que estaba allí eran kirchneristas que ahora están enojados con Cristina de Kirchner. Y en realidad lo que de fondo me parece que tiene este operativo de sentido del grupo monopólico, es la de crear la sensación de que como la gente que la votó ahora no la vota, o ahora se moviliza y protesta en contra de ella por las calles, no tiene sentido lo que pasó en octubre del año pasado. O sea, de algún modo es vaciar de contenido el triunfo electoral contundente, ¿sí?, con una ventaja de más de 40 puntos sobre su segundo competidor, que era Hermes Wiener, y de algún modo plantear una escena de crisis institucional, ¿sí? Al menos desde la tapa de los diarios que manejan y controlan y desde sus licencias, sus más de 240 licencias, donde permanentemente se instala una agenda pública de discusión, una sensación generalizada sobre algo o una opinión que de algún modo refleje sus intereses y a través de la potencia en realidad esos intereses de alguna manera sean expresados por mayorías sociales, ¿sí? Digo, me parece que en eso hay que tener mucho cuidado porque la tapa de Clarín de ayer domingo apunta básicamente a crear esta sensación de que lo que sucedió hace un año ya no tiene valor y lo que tiene valor es lo que sucede hoy en las calles. Sobre el 8N nosotros ya dijimos que hay una parte de la clase media anti-kirchnerista que se movilizó con una agenda muy variada de temas, que básicamente sería muy difícil también con esos temas constituir un programa político. Ahora, si se lo analiza desde el punto de vista económico, y en esto yo le quiero agradecer al economista y profesor Ricardo Aronskin, porque realmente lo puso como un programa económico, es básicamente volver a los 90, ¿sí? Es el paradigma económico de los 90. Menos Estado, ¿sí? Mayores favores para los incluidos y no para los excluidos, alineamiento automático con los organismos multilaterales de crédito, ruptura, o si se quiere, no a la integración regional. Eso subyace en la mayoría de las consignas. Cuando uno las analiza en profundidad, Aronskin lo hizo, eso da un plan económico, o por lo menos un programa económico. Y ese programa económico es neoliberal, es de derecha. Lo que sucede también es que la mayoría de la gente que se expresó allí, seguramente, una gran mayoría, no quiere ser calificada como gente de derecha. Lo que sucede es que la gente se la califica de derecha o de izquierda en función de los intereses que defiende, en función de aquello que privilegia o deja de privilegiar cuando decide pensar en un proyecto, en un modelo de país. Pero bueno, sobre el 8N creo que ya más o menos está jugada la cosa. Creo que estos sectores puede que se sigan movilizando y ojalá puedan constituir o sean la base de fundacional de algún tipo de partido de derecho o confederación, como fue en su momento la Unión del Centro Democrático, donde se exprese claramente un pensamiento político que, ojo, no es marciano, también es un pensamiento muy presente en la Argentina. Lo que pasa es que habitualmente en la Argentina la derecha gobierna a través de la tapa de los diarios o a través de las medidas económicas o de las corridas cambiarias. Como eso ahora no puede suceder, como la democracia está consolidada, la forma que tiene de intervención en el debate público la derecha tiene que ser la conformación de un partido político de derecha. Quizá a Macri no le da, está tan desdibujado, ¿sí? Tan desdibujado en su gestión aquí en la ciudad de Buenos Aires, que probablemente, digo yo, no sea el candidato nacional, ¿sí? Que pueda surgir como referencia clara de esta movilización. Cualquier otra alternativa, pensar en cualquier otra alternativa, no tiene mucho sentido. Salvo que sea, como también dijimos, un movimiento de tipo catártico, ¿no? Catártico en el sentido que sale gente que está enojada por algo puntual, su enojo puede ser más o menos criticable, pero sale y se expresa, y punto. Y cuando las democracias están consolidadas, que la gente salga, se expresa, e exprese su conformidad o su disconformidad con algo, es parte del libre juego de las ideas, es parte del libre juego de la protesta. Durante muchos años en la Argentina, protestar, ¿sí?, estuvo mal visto. Bueno, ahora lo usa un sector que para mí, en lo personal, tiene un programa económico de derecha. Y ¿saben qué? La vida sigue igual. Y el país está exactamente igual como el 7N. No ha cambiado en lo sustancial absolutamente nada. Al contrario, esto agudiza ciertas contradicciones entre el sistema democrático y las corporaciones que alientan salidas callejeras que no logran, por ahora, vehiculizar en un partido político, en un candidato, en un liderazgo claro. Pero lo que le quería contar en realidad es que el 8N tapó varias cuestiones. Y entre las cuestiones que tapó fue que la Conferencia Episcopal Argentina primero pidió perdón, ¿sí?, por la complicidad de algunos de sus miembros, según ellos, con la dictadura cívico-militar. Alguno podrá pensar que en realidad fue la institución completa. Ellos dicen, no, fueron algunos de sus miembros. Nosotros no podemos asumir como grey católica, como representación de los católicos argentinos, que fue toda la iglesia. Fueron algunos de sus miembros. Pero bueno, empiezan con el perdón. Y segundo, que creo que es lo más importante, es que le ha pedido, ¿sí?, a su grey que sientan la obligación moral de contribuir con información para encontrar a los 400 chicos apropiados que todavía siguen siendo buscados por las abuelas. Es poco. Uno quisiera que los excomulgaran a los represores. Uno quisiera que la iglesia un día se levantara y dijera, bueno, no lo vamos a dejar a Videla nunca más comulgar, no le vamos a dar el cuerpo de Cristo. Estamos en presencia de un criminal, un genocida. Barrabás era un enano de jardín al lado de este señor. Y sin embargo, eso no ocurre. Pero vamos a decir la otra parte. Dijo la Iglesia Argentina, institución conservadora, si las hay, tienen la obligación moral, los católicos, de denunciar y de contribuir con información a la búsqueda y la restitución de la identidad de los 400 chicos apropiados. Alguien dirá, ¿y ahora recién se acuerdan? Bueno, recordemos que esta es una institución que tiene siglos, ¿sí? Sus movimientos son perezosos, por no decir morosos. Es una institución claramente conservadora. Lo interesante cuando una institución conservadora de estas características dice algo como esto, es que no está en su agenda. Es una agenda impuesta por la realidad. Porque el solo hecho de ser conservadores limita su capacidad a veces de comprensión, de maduración y de asimilación de las cosas que ocurren. Por supuesto, esto no es, o a ponerlo en otros términos, esto no garantiza per se que la Iglesia Argentina haya adoptado la teología de la liberación. No, nada que ver. Simplemente, en este punto, demuestran estar en sintonía con la mayoría de la sociedad argentina que quiere que esos 400 chicos sean, de algún modo, recibidos nuevamente en el seno de sus familias biológicas. No es menor el dato, si se tiene en cuenta que uno de la Iglesia Católica en particular, con sus antecedentes, y la Iglesia como institución, digo, no es que espera mucho más. Esto está correcto. Lo otro que me resultó sorpresivo fue, bueno, el tema del apagón previo, ¿no? ¿Quién bajó la palanca el miércoles? Que hubo un apagón generalizado, con muchas personas, 3 millones de personas sin luz, en algunos casos durante 3 horas, en otros casos durante más. Hay barrios de la capital federal que están prácticamente hace una semana sin luz. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? Salió el titular del gremio de Luz y Fuerza, Lescano, a hablar. Y dijo que todo fue culpa del viento, que derribó unos álamos, y que esos álamos cayeron sobre un tendido de alta tensión. Y eso produjo la desconexión de un aro eléctrico, ¿sí?, que es de donde se distribuye la electricidad a las casas. Yo esto no lo había escuchado nunca, ¿no? Digo, echarle la culpa a un álamo no entraba dentro de las posibilidades que uno barajaba ese día. Digamos que si uno mira el contexto, se estaba planeando para el día siguiente una movilización opositora y contribuir, si se quiere, al malestar del humor social implicaba acercar a alguna gente más, ¿no?, a esa manifestación. Pero bueno, no sé, uno no puede ser todo el tiempo paranoico, porque está claro que somos paranoicos, pero eso no invalida que hay gente que nos sigue, ¿no? Digamos, uno puede ser en estos casos paranoicos porque la historia demuestra que a veces, ¿sí?, a veces hay intereses en juego donde ciertas cosas se resuelven de un modo anómalo. Podría haber sido que alguien bajó la palanca. Quizá lo sea. El señor Lescano dice que no, que en realidad fueron el viento que tiró unos árboles y que esos árboles cortaron el tendido de alta tensión. Se lo dijo a Radio Mitre. Y en esto sí quería reflexionar sobre el sindicalismo. Y con esto me voy del editorial del día. Finalmente, Pablo Micheli, de la CTA opositora, y Hugo Moyano, ahora opositor, van a hacer un paro el 20 de noviembre. El 20 de noviembre había una discusión entre ellos sobre si había que movilizar o no. Micheli quiere movilizar, Moyano dijo que no. Pero bueno, decidieron que el 20, ¿sí?, hacen un paro de actividades. Va a ser un paro con múltiples piquetes, ¿sí?, tratando de algún modo de garantizar que ese día donde ellos decidan que no hay que trabajar, no se trabaje. Pero lo más llamativo, ¿sí?, porque en este país existe la libertad de agremiación, existe la libertad de protesta sindical, existe la posibilidad del reclamo sindical, digamos, no nadie pone ni juzga eso, más allá de que no esté políticamente de acuerdo, ni en la medida, ni en el reclamo puntual, o mejor dicho, en la caracterización que hacen estos grupos sobre el gobierno democrático hoy. Pero sí, la fecha es muy llamativa. Es el Día de la Soberanía. Y el Día de la Soberanía tiene un símbolo concreto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que algunos creen que la soberanía está en la fragata libertad? ¿No? Y la verdad es que si uno analiza en profundidad, sabe que la soberanía de un país está en su capacidad de decidir de modo autónomo a las presiones, a las extorsiones, a las imposiciones de organismos de crédito o de países extranjeros. Digamos, la capacidad de autonomía es la soberanía. Uno es soberano cuando decide sobre sí mismo y no es decidido por los otros. Y ahí sí, yo creo que, como viene ocurriendo en el último tiempo, Moyano se ha equivocado. Porque Moyano le puede reprochar muchas cosas a este gobierno. Y la verdad, algunos estarán más o menos de acuerdo con eso. Pero lo que no puede negar es que este gobierno ha concretado mucho de la agenda histórica del sindicalismo peronista que él representa. Que faltan cosas, seguro. Que hay cosas que están por la mitad, ni le cuento. Pero en lo esencial, este es el gobierno que dio paritarias y este es el gobierno que nacionalizó YPF. Y la verdad que no son temas menores. Por un lado, las paritarias lo que devolvieron es la soberanía a los trabajadores para discutir con sus patronales un salario. Y ha sido un instrumento extraordinario para recuperar salario real después de lo que fue la década neoliberal en la Argentina, que fue destrucción de empleo y destrucción de salario. Y por el otro, la nacionalización de YPF, que es un reclamo histórico de la CGT. No hay decisión más soberana que recuperar la energía, porque sin energía un país no se mueve, ni para atrás ni para adelante. En ese punto yo creo que la fecha lo que revela es, una vez más, cierta, a ver, ¿cómo decirlo? Quiero ser suave en esto. Cierta desorientación, ¿sí?, de Hugo Moyano. Ya sabemos que ahora él tiene un proyecto político personal. Sabemos que no quiere ser legislador, que quiere ser presidente, que quiere ser el Lula argentino. Sabemos que él se ilusionó con eso y que llegó un momento en el que le dijeron, y mirá, no vas a ser, porque la presidenta va a ser Cristina Fernández de Kirchner y el vicepresidente lo elige ella. Y en ese momento empezó un cortocircuito que hasta hoy ya no tiene vuelta, no tiene retorno, y Moyano es uno de los opositores más acérrimos del gobierno hoy. Pero insisto, la desorientación política, de enfrentar un gobierno que ha tomado muchas medidas, pero que ninguna de ellas es un perjuicio directo a los trabajadores. Podemos discutir largamente sobre la ley de RT, sobre esta primera ley corta, que es insuficiente, que es prohibida. Podemos discutir largamente sobre ese punto. Pero será un tema en 200. en 200 donde por primera vez no tenemos un gobierno que sea ni antinacional, ni antipopular, ni antitrabajadores. Ya hacerle un paro parece una demasía. Justo el 20 de noviembre, el Día de la Soberanía, me parece que es vaciar de sentido la fecha. Y en esto creo que Moyano, me parece, ¿eh?, es una opinión, por supuesto, muy personal, se equivoca. Se equivoca una vez más. Y creo que todo lo bueno que hizo en un primer momento, sobre todo durante el gobierno de Néstor Kirchner, lo está descapitalizando. Y creo que hace de alguna manera el juego, no a la derecha, creo que le hace el juego en realidad a los que creen que todo es lo mismo. Y si algo aprendimos los argentinos en estos tiempos duros, ¿sí?, en los últimos años, es que en la Argentina no todo es lo mismo, que hay cosas que son mejores que otras. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. Noticias. Destacados. Agenda. Columnistas especializados. Auditorios y archivos históricos. www.radionacional.com.ar. Radionacional.com.ar. América Latina. La diversidad. La integración. Alguna vez este país tenía empresa propia de teléfonos, de gas, de luz y tenía trenes. Y vinieron los años 90 y la verdad que cuando se destruye tanto cuesta mucho reconstruir. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur con Carlos Polimeni. Cualquiera sabe que un productor puede arrancar viñedos, olivares o frutales. Si después cambian las cosas y se arrepiente, ¿saben la cantidad de años que tarda un olivo en dar buenas aceitunas? O la vid en poder dar uva que pueda ser consumida o convertida en vino. Bueno, esa es la metáfora de lo que pasa cuando se pierde el patrimonio nacional. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. La radio late a tu pulso. A toda hora, 7 de la tarde, 19 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Nacional. Para todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Ritmo. La noche en noticias. Lunes a viernes. 20 a 21. En un mismo camino. Al aire. En línea. Facebook y Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Radio Pública. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Deportes con Javier Vicente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es actualizar la final del Masters. Uy, ¿qué pasó ahí? En Londres, porque ahí estaba jugando Djokovic con Federer y había ganado el primer set el jugador de Djokovic, en este caso. Así que ahora estoy actualizando directamente cómo está la cosa. 5-4 en el segundo set. El primer set lo ganó 7-6 Djokovic. Ahora está 5-4 arriba Federer. Otra cosita así al paso. Bueno, parece que se arrepintió Germán Denis de su festejo de ayer en el partido Inter-Atalanta, donde mostró esa remera basta de dictadura acá. Vicenzo lo logró. No sé si lo habré logrado. Yo también me podría arrepentir en este caso como un gesto, digamos, de buena voluntad de mi Twitter duro contra bien, él. Con amor, siempre con amor. Con amor. El amor vence al odio. Bien, este es el profeta. Contra los profetas del odio está Vicenza. En ese sentido, esperemos que muchos de los caceroludos también aprendan de esta actitud de Germán Denis. No le diga caceroludo, no le diga. Mi compañera Lucía me dijo que sí. Sí, vos crees que se sí. Les denomina así. Por otro lado, arranca la fecha. ¿Cuándo? Mañana, la 15ª del torneo inicial a 5 del final. Realmente apasionante, emocionante, porque la fecha 14 dejó a Vélez como líder con 29 puntos, seguido por Newell's Old Boys con 28. Mañana martes van a estar jugando a las 17 horas Argentinos Juniors Estudiantes de La Plata. A las 19:15, qué partido en Santa Fe, en el Estadio 15 de Abril, con el arbitraje de Pablo Lunati. Pablo Lunati, un K, pero un K de aquellos, ¿eh? Le hizo el homenaje a Néstor Kirchner en el River Boca sin que la AFA se lo haya pedido. ¿En serio? Le hizo el minuto de silencio a Néstor. Y le cayó bien a usted. Muy bien. Porque es la contra de Denis. Y claro, imagínese. 19:15, Unión San Lorenzo. ¡Qué partida! Partido por el descenso si los hay. Y a las 21:30 juegan en el Centenario de Quilmes. Uy, le pusieron el himno. Viejo club, San Lorenzo de Almagro. El 22 de noviembre, todos a las legislaturas. Yo creo que va a haber más gente, va a haber más gente que el 8N, no me cabe duda. Claro, para que San Lorenzo vuelva a huevo. La otra vez llenamos la plaza. Pero va a haber mucha frustración. Oh. Porque en el arreglo entre Macri y Tinelli no hay un estadio en Boedo, hay cualquier otra cosa, shopping, viviendas, negocios de todo tipo, menos un estadio. Pero bueno, se vuelve a Boedo igual. Quilmes Vélez, mañana por la noche a las 21:30, Vélez como líder, visitando a Quilmes en el Centenario, los tres partidos de mañana, después seguimos con el recorrido de toda la fecha 15, porque hay partidos el miércoles y el jueves. ¿Cómo se llama el torneo? Eva Perón, Copa Evita Capital. Muy bien. La gente habla, el país escucha, una radio lo difunde. Mañana es hoy, tu regreso es por la radio pública. ¿Qué les gusta? Esto. ¿Los Rolling Stones? Ah, pensé que era Kiss. Era Kiss. No, es los Rolling Stones. Esto es el otro de los temas nuevos que se incluye en esta recopilación de tres discos que se llama... ¿Cómo se llama? Bueno, acá había uno que se llama Gulp. ¿Ve? Ahí está, mire. Ahí está, con un gorila en la tapa. Este es el último disco, es el último tema del último disco de tres que salió hoy en la Argentina y en el mundo de los Rolling Stones, celebrando 50 años, estuvieron dando algunas notas. Es muy interesante descubrir que no se deben hablar hace años, porque uno dice una cosa y el otro dice otra. Dice, no estamos en esto por la plata. No, bueno, sí, no vamos. Jagger dice, no, ya está, listo, no vamos a cumplir 60 años. Y Richard dice, qué sé yo, a dónde vamos a llegar por ahí dentro de 10 años. Y parece que están en la misma habitación. Hace años que no se hablan. Usted sabe, esto es una empresa, ¿en serio? No es una banda. Esto es una empresa, esto da mucho dinero, caballero. Y de las cosas por amor hay un momento que no se hacen. Así que este disco nuevo incluye un montón de clásicos. Van a estar presentándose dos fechas a fin de mes en Londres en noviembre y también lo van a hacer dos veces en diciembre en Nueva York. Habrá que ver si, como se prometía, van a estar dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires el año que viene. Ya que estamos en esto de hacer de repasar gente con historia, sí, lo invito a que la próxima vez que vaya a México... Sí. Vaya al Museo del Chapulín Colorado. Bueno, Mañana seguramente lo van a leer. Se acaba de armar un museo donde van a estar todas las en realidad Chespirito, donde van a estar todas las criaturas del Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado. De hecho, el museo está armado como si fuera la vecindad. Ay, qué lindo. Como la vecindad. Y muchas de las cosas que van a ver en este museo en la Ciudad de México, les quiero aclarar, la Ciudad de México es la ciudad con mayor cantidad de museos por habitante, o sea, hay tantos museos, la densidad de museos es tan grande como la cantidad de cosas, es más mayor que en otra ciudad, y es un va a tener alrededor de una parte que va a ser para beneficencia, porque Chespirito tiene una fundación que trabaja para la diabetes, algo que sabemos es una enfermedad mundial. Así que entre eso y otras cosas se está presentando el Festival de Mar del Plata, mientras está sucediendo, después le voy a contar qué más. Todas cosas que suceden. Y los Rolling Stones cumplieron 50 años. Gardel no llegó a 50 años. ¿Y por qué se mete de vuelta con Gardel? No, me acordé. Mire, si Gardel era chorizo, como usted dice. Yo no dije que era muchachos, chorizo. Estos muchachos arriba piratas. La mano. Del último tema que hicieron al primer simple que hicieron los Rolling Stones. O sea, estos son ellos arrugados, cínicos, llenos de billetes en los bolsillos. Así eran cuando no tenían una arruga, tenían un flequillo, era la banda más peligrosa del mundo y creían que en 10 años se les acababa la carrera. A ver, escuche. Esto Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking cause I couldn't get my car started. Later from my job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Come on, since me and my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run into it and wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I deal with thinking about you. Every time I phone you, sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on, since I've been without you. Come on, always thinking about you. Come on, phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. I saw you, baby. I really wanna see you. I don't mean maybe. I'm doing everything trying to make you see that I belong to you, honey. You belong to me. I come on. Ramón se llamaba esto, perdón que le saque la posibilidad a Carla Ruiz, pero era así, sencillito, así empezaron los Rolling Stones. Hoy cumplen 50 años, festejan 50 años durante todo el año, van a estar festejando 50 años. Ya le queda poco igual. ¿A quién? ¿Y a ellos? No, un mes y medio. Un mes y medio, bueno, pues estuvieron todo el año. Con... pájaro de mal agüero, usted. Dale, Juana, con la matraca. No, quise decir eso. Roberto, ¿qué quiere decir? Ya se va a acabar. No quise decir que les queda poco para el año, que ya termina. ¿Ya terminan? Ya está, el año ya está jugado. Y empezamos la gira de los 51. El 7 de diciembre se terminó el año. Caballero, no te lamentes por Gardel. Estos franceses son todos unos atorrantes. Un abrazo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué? No sé, pero me parece que nos dijeron atorrante. ¿A quién? ¿A nosotros? Pero no te lamentes por Gardel, estos franceses son todos unos... los franceses. Vamos a tener un quilombo diplomático con Francia, vamos. Un poquito de razón tiene. Yo los franceses los respeto mucho porque toman vino. Hola, Roberto, en un libro de Fontana Rosa, El mundo ha vivido equivocado, hay un cuento, creo que se llama Todo un ídolo, que justamente habla de que los personajes se hacen más ídolos, se hacen más amados por la gente, por el pueblo, cuando muestran esas facetas tan comunes dentro de la misma sociedad. Es cierto, ¿eh? No hay ídolos perfectitos, ¿no? No, sería muy aburrido. ¿Qué tenemos ahí en el Facebook? Nélida dice, Roberto, qué bueno es escucharte, muy inteligente, todos los puntos tratados, ni que hablar del Álamo que nos dejó a oscuras. Muchas gracias. ¿Tenemos otra serie de San Isidro con respecto a la historia de Carlos Gardel? En mi familia, los tíos míos, yo soy una persona mayor, los tíos míos comentaban que Carlos Gardel tenía un tiro pegado en sus nalgas. Ajá. Por justamente andar en cosas así medias fraudulentas, digamos, ¿no? Ese es el mensaje. ¿Qué le parece tierna de andar con un proyectil en el glúteo? Al glúteo, casi. Sí, buenas noches, buenas tardes. Gardel es un mito y por más que digan lo que digan, no se murió nunca y cada vez cantan mejor. Chau, Guillermo. Me gusta, es un garderista de ley. Me gusta cada vez más con un tiro en las narices. Leal. Garderista leal. Me gusta cada vez más. Claramente alrededor de un ídolo hay 800 mitos y la realidad es simplemente esto que puedes hacer, que solamente va a engrandecerlo. ¿No? Digo, al que le gusta Gardel, le gusta Gardel. Obvio, así, como sea. Te quiero así. 7:30 de la tarde, vamos a las noticias en la voz de quién, Carla. De Silvia Mila y de Gladys Pierre Pauli. Ya volvemos. Perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón, que al rodar el tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 18 grados 6 décimas, humedad 57%. Entró en vigencia un protocolo de prevención y detección del tráfico de drogas. El mecanismo puesto en marcha por el Ministerio de Seguridad para las Fuerzas Federales tiene por objetivo detectar el contrabando en fronteras y aeropuertos. El protocolo establece los pasos a seguir en los casos de personas que han ingerido cápsulas de droga y que coloquialmente se las conoce como mulas. Para ello se estableció la utilización de dispositivos tecnológicos adecuados para obtener imágenes que permitan establecer la ubicación precisa de la droga. Renunció el director del Hospital Ramos Mejía. Carlos Mercado, autoridad del centro asistencial donde no se pudo realizar un aborto no punible, dimitió en su cargo alegando razones personales. El diputado porteño Alejandro Bodart señaló que Mercado tuvo responsabilidad directa en obstruir un aborto no punible, incluso en facilitar datos reservados de la mujer. En este sentido, el legislador consideró que su retiro es otro avance para los derechos de las mujeres y que el cargo vacante debe ser cubierto por concurso y no a dedo. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 18 grados, 6 décimas, humedad 57%. El cielo está despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana es hoy. Periodismo de investigación. Seguimos en Mañana es Hoy. Y bueno, estuvimos también dándole amplia cobertura aquí desde el programa a los sucesos del concurso en el Consejo de la Magistratura y todos los escándalos que se fueron sucediendo allí en la Cámara Civil y Comercial Federal, ¿no? Que, entre otras, tiene que definir una causa bastante sensible, o por lo menos que tiene algún tipo de importancia institucional, que es la relativa al artículo 161 de adecuación a la ley de medios de parte de un grupo, casualmente el único grupo, el de mayor cantidad de licencias, que no quiere acogerse a la ley. Pero bueno, lo que estuvo surgiendo también son ciertas connivencias irregulares, y esto corre por mi cuenta, entre magistrados y empresas que litigan en ese fuero. Y todo eso es muy sorprendente, porque en general los jueces, digamos, tienen otra forma de presentar sus temas y quizá esto para cualquier otra persona hubiera sido un congreso normal que se hacía en Miami y que quizás se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Para, en realidad, poner un poco de contexto y dimensión a lo que ha ocurrido o lo que ocurre allí en ese fuero, yo lo tengo en este momento en línea al doctor Beinus Smokler. Él es presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas y, bueno, queríamos conocer su opinión sobre todo esto que sucede allí, tanto en el Consejo como en la Cámara Civil y Comercial en lo federal. ¿Qué tal, doctor Smokler? Roberto Caballero lo saluda desde la radio pública. Ah, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Lo escucho muy bajito, no pude escuchar su presentación. Si le podemos levantar un poquito el retorno. El tema, así que... Ahí vuelvo a la carga. ahí escucho mejor, doctor. A ver, sí, lo estoy escuchando. No, básicamente lo que está ocurriendo allí en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, sí, y los sucesos del Consejo de la Magistratura que han puesto un poco la lupa sobre el comportamiento de ciertos funcionarios judiciales, ¿no? Sí. Y quería conocer su opinión sobre todos estos episodios que ya forman parte de una cadena. Claro. Bueno, mire, la verdad es que toda la historia esta, digamos, esta crisis que se ha generado, sí, tiene una clara relación con el tema de la medida cautelar que consiguió el grupo Clarín hace 3 años, uh-huh, de ahí en la Cámara, y que tendría fecha de vencimiento el 7 de diciembre. Sí. Pero esta crisis también está ocultando de alguna manera un funcionamiento totalmente deficiente del Consejo de la Magistratura, uh-huh, que en todo un año ha presentado una terna para cubrir vacantes. Hay vacantes en la justicia que alcanzan más o menos a un 30% de los juzgados de, sí, la justicia nacional, uh-huh, que no se cubren y que el Consejo inclusive no llama a concurso. De manera que, más allá de que también hay mora del Ejecutivo respecto a una cantidad de vacantes. Sí. Entonces, sobre este trasfondo del que son responsables, yo digo, todos en el Consejo, uh-huh, se da esta crisis que pone de manifiesto una situación del Poder Judicial que en determinados lugares, como el caso de lo que es la Cámara Civil y Comercial Federal, casi nunca están bajo la lupa periodística. Exacto. En general la lupa periodística está puesta sobre los casos de lo criminal y correccional, los delitos de corrupción. Los juzgados de Comodoro Pi, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? Perdón. Los juzgados de Comodoro Pi. Claro, eso, efectivamente. Y la justicia penal en general, pero sobre la civil y comercial federal, donde se tramitan causas de enorme importancia pública, prácticamente ni se nota. Claro. Entonces, este es el problema que yo creo que inclusive también no fue todo bien manejado desde la representación del gobierno en el Consejo, en el sentido de que de alguna manera le facilitó una maniobra a lo que denominaría la oposición, porque la imagen pública del Consejo no visualiza que los cinco consejeros de la minoría que han planteado la nulidad de un concurso con el que ellos han estado de acuerdo todo el tiempo, sin ninguna justificación real para nada, son claramente representantes, son cuatro radicales y uno del PRO, ¿no? Y esta intervención partidaria en el marco del Consejo, que es el órgano que tiene que seleccionar a los jueces, es una tarea fundamental, y que eventualmente tiene que sancionarlos, es gravísima. Usted, no sé si se acuerda que hace un tiempo, en otro concurso, el doctor Fargosi, sí, que fue elegido en una elección de los abogados, sí. Representa, digamos, con un representante de una alianza espuria, como fue la alianza para esa elección de los abogados entre el Colegio de la Calle Montevideo, que es la representación de todos los intereses tradicionales, los intereses de la oligarquía, del capital financiero, sí, con el radicalismo, en una cuestión, transformándolo en una cuestión puramente de política partidaria, confesó públicamente que para decidir su voto consultó con la dirección del PRO, lo cual es muy grave. Entonces, y esto se está dando, me parece que se está dando en el marco de un Consejo deteriorado que está como paralizado, sin cumplir su función. Ahora, es evidente que todo esto es funcional del Grupo Clarín. Claro. Yo tengo un gran respeto por la Corte Suprema, pero quiero decir también de que la Corte, de alguna manera, digo que consintió un poco la mora, porque cuando se llevó por primera vez a la Corte el tema de la medida cautelar, sí, ya tenía un año de medida cautelar, y la Corte le dijo al juez que fijara un plazo razonable. Y a mi modo de ver, debió haberlo fijado la Corte. Claro, nos hubiéramos evitado todo este tiempo, ¿no? Idas y vueltas. Claro, y decirle a un juez que durante un año tiene una medida cautelar y que no corre ni siquiera traslado de la demanda para que el Estado pueda ejercer su defensa, que establezca un plazo razonable, se ha traducido en 3 años, ¿no? Que es una barbaridad. Esta es la situación que yo veo. Yo creo que esto de alguna manera debería servir para que el Consejo entre a trabajar como tiene que trabajar, que designe, que haga los concursos, que piense que en el fuero laboral hay un 45% de juzgados vacantes. ¿45%? 45%, casi la mitad de los juzgados están vacantes. Una barbaridad. Que es una barbaridad, además, donde se tramitan juicios alimentarios, o los juicios de los trabajadores. Claro. ¿No? De manera que el Consejo tiene que ponerse a trabajar en serio para y de esa manera se pueden evitar que pasen estas cosas. Doctor, ¿y qué está por salir ahora el miércoles ya el Persaltum, se supone? ¿Qué opinión tiene sobre esto? Mire, yo creo que está bien, que tiene lógica, que además, la verdad es que la Corte podría hacerlo lo mismo sin ley, ¿eh? ¿Ah, porque, sí? Fíjese que en el caso de un aborto hace muy poco la Corte hizo el Persaltum. Lo que pasa es que como el Persaltum de la Corte fue de la Corte menemista y fue un momento en que ese Persaltum favorecía las privatizaciones. Claro. ¿No? Entonces tienen mala imagen por eso, y se está utilizando esa imagen como si fuera algo extraordinario. Pero es normal que si hay un caso de gravedad institucional, la Corte no puede dejar que la gravedad se mantenga sin intervenir. De manera que a mí me parece que está bien, que ahora tiene asiento legal lo que ya fue aplicado sin tener ley, ¿no? Y doctor, y en este caso de gravedad institucional, ¿podría enmarcarse el litigio alrededor perdón, de...? ¿En este caso? En el caso, por ejemplo, el litigio entre... En el caso de... El gobierno y el Grupo Clarín que quiere desconocer la ley. ¿Es un caso de gravedad institucional? Pero claro, a mi modo de ver, sí, porque está trabada una ley que fue producto de un debate público de años, con una intervención social en ese debate que... Yo no recuerdo en la historia que una ley se haya debatido de esa manera y que además fue aprobada por vastos sectores de la oposición política. Sí. ¿No? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y que esté parada por los intereses de un grupo económico, la verdad para mí es de gravedad institucional, porque está trabando la posibilidad de que haya más voces en el espacio... de los medios audiovisuales, claro, ¿no? Que son de una enorme importancia. Sí, sí, sí, sí. No, y también digo lo que está ahí en cuestión es, si se quiere, el desconocimiento de una norma, ¿no? Digo, me parece que es grave. Yo, digo, en esto le consultaba a usted como especialista sobre el tema de la gravedad institucional. Uno de afuera puede interpretar que sí, pero en términos jurídicos, quería que lo escucharlo usted. Sí, desde luego que el desconocimiento de una norma es lo que da siempre pie a la existencia de un juicio, ¿no? Claro, claro. Pero claro, en este caso no es una norma cualquiera. Claro, claro, ya entendí. Es una norma que es vital para la democracia. Es decir, que haya una apertura para que los más diversos sectores de la sociedad puedan tener medios de expresión. Tal cual, doctor. Y además me parece que hay que señalar que lo que está haciendo, la campaña que ha montado Clarín en todos estos días, como si fuera un ataque a la libertad de expresión, ya la Corte ha dicho que no hay ningún ataque a la libertad de expresión, pero aparte de que lo ha dicho la Corte, está claro para cualquier argentino que si hay algo en este país, que hay libertad, es la libertad de expresión. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, por supuesto. Por de manera supuesto. Que, y además no afecta a lo que es la prensa gráfica, porque ellos lo están planteando como si dice que la gente elige Clarín al diario. Sí. ¿No? Entonces, tratando de mostrar como que es un ataque al diario y no a lo que es la realidad, que es a los canales de televisión y radios que tiene en un nivel donde forma opinión permanentemente en función de sus intereses. Doctor, clarísimo, le mando un abrazo grande. No, igualmente. Hablábamos con el doctor Beinus Schmuckler, presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Americana de Juristas, con una opinión muy interesante sobre lo que está subiendo Consejo de la Magistratura, Cámara de lo Civil y Comercial Federal, y sobre todo el Persaltum, ¿no?, que este miércoles pasa a ser ley en la Argentina. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Diecinueve y 45 y tenemos en línea al candidato del Partido del Medio, lo vimos el otro día muy agitado ahí el 8N cerca del Obelisco y ha pedido espacio aquí en la radio pública, no sé por qué se lo han cedido, pero lo tenemos en línea. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Máximo Ortiva Facho? ¿Qué dice? Pero ¿cómo le va, caballero? Qué alegría escucharlo, qué alegría escuchar a todos los compañeros. Estaba escuchando el hermoso programa que hace, qué cantidad de huevadas que dice. Muchas por gracias. Favor. Muchas gracias. La señora Lucía hablando del albergue transitorio. Oh, Horacio, ¿qué le molesta? Con lo de Gardel. ¿Qué le molesta? Retrógrado. Troglodita. La verdad, estoy tan contento porque estamos organizando el 13E. ¿Qué es el 13E? El 13 de enero, vamos, como vamos a estar todos en punta, vamos a organizar allá una soltada de ojotas, una suelta de ojotas en Lago Barlero, que nos parece tan propio, porque nadie va a llevar cacerola de los nuestros, caballeros, así que estamos ahí para pedir. Bueno, tenemos un petitorio muy claro, muy conciso, que atraviesa lo más sagrado de la República Argentina. La verdad, caballeros, que queremos una aristocracia, basta de esta falta de democracia, esto pasó de moda, el gobierno tiene que ser de pocos, hay que ir al libre mercado, a la esclavitud laboral, caballeros. Escúcheme una cosita, usted es de la Menéndez, ¿no? ¿Es de Córdoba? Digo por el tonito. Bueno, caballero, si me va a empezar a discriminar, yo entiendo que usted discrimina a todo el que piensa distinto a usted. No me diga que tiene miedo ahora, ¿eh? No me diga que tiene miedo. Y estamos con un poco de miedo, han tratado de silenciar a Karina, a mi mamá Nieto, y nosotros estamos mal, la verdad. Estamos impulsando una reforma del Estado, caballero, vamos a vender todos los activos estatales para terminar con los pagos, no se puede. Hay una protesta acá muy clara para el 13E en Punta del Este, que queremos dejar de mantener vagos, caballero, estamos pagando todo esto, y nosotros queremos volver al régimen, nosotros estamos... con lo que fue el mejor régimen del Argel de Cormillo, caballero, era un gran régimen, usted lo entiende, queremos volver a comer pizza con champán, esto de estar a faina y sidra toda la vida, caballero, reflexionemos un poco, la verdad, estoy pensando en esto de los cambios, ¿no?, que tenemos que impulsar la derecha, empezar a respetar ante toda la iglesia como entidad suprema, no seguir más. Estamos persiguiendo a los curas que nos representan, caballero, es terrible lo que está pasando. Y yo le agradezco este espacio en la radio pública para hablar, para poder expresarme, no solo a los cordobeses, como dice usted, sino a lo largo y a lo ancho de todo el país, caballero. Necesitamos hacer un frente con esta gente que bueno, que no nos quiere escuchar. Nosotros somos muchos, y la verdad que ir al 3N sería algo, yo lo quiero invitar, caballero, a que venga. ¿A dónde? Invitamos al 13. Y pero no puedo ir, si no, hay que llevar dólares, yo no tengo. Si usted no tiene dólares, caballero, bueno, o sea, la verdad, me deja anonadado. Usted sabe perfectamente que ustedes consiguen el dólar mucho más barato. Véngase, mire cómo la tratamos a esta chica que tienen ustedes, Cintia, en el 8N. Sí. La verdad, tenemos ustedes, que llevar a algunos quieren, para que vean que escúcheme. Que somos parte del pueblo, caballero, esto, tenemos que ir, mis amigos empresarios están muy preocupados, están persiguiendo a todo el mundo fiscalmente, caballero, pero ¿qué quieren, que la gente pague todos los impuestos? ¿No escuchó lo que dijo mi amigo de la SOT hace poco? ¿Qué dijo que me dijo a los del campo, o les hago cumplir la ley, o me ayudan un poco? A ver. Porque necesitaba 400 millones de dólares. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esta es mi cortina, caballero. Me imaginaba. Es la cortina de mi salida que le he pedido a la producción del programa. Yo tengo una salida mejor, si le parece. Pero, porque yo no noto a usted muy preocupado, muy angustiado, con mucho temor y con mucho miedo. Mire, vio que está hablando usted por un celular. El celular tiene un botón verde y otro rojo. Usted aprieta el rojo y todos esos problemas se van. Pruebe, mire. Pruebe y me dice, va, vamos. Caballero. Sí. No va a poder entrar a ningún diario más, caballero. Acuérdese que cuando entra la prensa lo saca la patada, caballero. Se fue. Apretó el botoncito, finalmente. Muchas gracias. Bueno, estábamos hablando con Máximo Ortiz Bafá, que es del Partido del Medio, un hombre que hemos conocido aquí el otro día, y bueno, y ahora la radio pública. Camino, ¡no, ay, no! ¡Sáquenlo! La nueva ley de medios exige... ¡No! Que todos estén representados, expresados, y bueno, aquí está el hombre del Partido al Medio, y no podía ser de otra manera, ¿no? Desde que estalló la crisis en el 2008 y hasta fines del año pasado, la deuda total con respecto al Producto Bruto Interno aumentó en las mayores economías del mundo. La deuda total se refiere a la deuda contraída por el sector privado y el sector público. A partir de fines del 2011 comienza a caer la deuda privada, mientras que la deuda pública crece, lo que muestra al Estado haciéndose cargo de deudas privadas. Repasemos las cifras correspondientes a un año completo. El último disponible es el 2011. Veamos la situación de tres grandes economías. Japón, la deuda total alcanzó el 512% de su PBI. Reino Unido de Gran Bretaña, deuda total respecto a su Producto Bruto Interno, 507%. Estados Unidos, descomunal pero moderado frente a los dos más adelantados alumnos del endeudamiento. Su deuda total sobre PBI fue 279%. Cambiemos de perspectiva y mirémonos a nosotros mismos. Comencemos por la deuda pública. El porcentaje de la deuda pública argentina bruta en relación al Producto Bruto Interno disminuyó del 166% en el 2002 al 41% en el 2011. En Brasil es del 66%, en Estados Unidos del 103%, en Alemania del 81% y en Japón del 230%. Más de la mitad de la deuda pública del sector nacional no financiero argentino está en manos de otras agencias del sector público, con lo que la deuda deuda pública consolidada a fines del año pasado era solamente 19% del Producto Bruto Interno. Si se considera la relación de la deuda pública externa con respecto al Producto Bruto Interno, se redujo del 65% en el 2002 al 14% el año pasado. Volvamos al 41% de la deuda pública total argentina respecto de su Producto Bruto Interno. Si le sumamos que los préstamos al sector privado en el año 2011 fueron el 13,9% del Producto Bruto Interno, la deuda total respecto del PBI estuvo el año pasado en el 55%. La deuda total sobre PBI de la Argentina es el 20% del endeudamiento total que registró Estados Unidos y el 11% de lo que registraron Japón y Gran Bretaña. ¿A qué se deben estas diferencias tan marcadas? A que esos países, lo mismo pasa en España, Grecia, Italia, entre otros, fueron golpeados fuertemente por el proceso de endeudamiento que eufemísticamente se llama financiarización. Con ese nombre se llamó el crecimiento explosivo del endeudamiento privado ocurrido durante las últimas 3 décadas. En inglés se lo conoce también con el acrónomo FIRE, FIRE, que llevado al castellano significa financiamiento, seguro y sector inmobiliario. El endeudamiento creció quitándole recursos a la economía productiva. Las grandes corporaciones tienen ramas financieras que con frecuencia generan más ganancias que lo que sus empresas consiguen con lo que producen y venden. No se trata de la vieja modalidad de empresas colaterales que financian la venta de lo que grandes compañías producen, por ejemplo, bancos o financieras vinculadas que mediante el crédito prendario financian la compra de automóviles. Se trata de que una proporción creciente de las utilidades de las grandes corporaciones se volcó al mercado financiero para jugar en el casino de los derivados, créditos hipotecarios y seguros de crédito. Esas utilidades pasaron a ser más importantes en términos relativos, es decir, respecto del capital involucrado, que las correspondientes a la actividad propia. En nuestro país ocurrió durante la dictadura cívico-militar y la convertibilidad. Es cierto que el capitalismo no funciona sin deuda, que es la contracara de excedentes que se colocan en el consumo de empresas e individuos. Hay un caso muy actual y diríamos ortodoxamente keynesiano que se comporta de manera diferente, opuesta, el capitalismo chino. El ahorro de individuos y empresas vuelve al circuito productivo mediante el crecimiento de la capacidad de préstamo de las entidades bancarias. El grueso del ahorro no tiene otra salida que la producción. Habrá que ver si los 3 primeros endeudados del planeta se miran en el espejo chino o vuelven a los inventos de nuevas bicicletas financieras. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Una chica plástica, de esas que veo por ahí, de esas que cuando se agitan sudan Chanel No. 3, que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sea fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. Él era un muchacho plástico, de esos que veo por ahí. Sí, mire, Roberto, usted, sí. Yo hoy estoy convertida en una observadora de esta sociedad, de este momento que nos rodea. Ajá. ¿No es cierto? Y como dice Rubén Blades, es, casi todo es plástico, Roberto, casi todo es mentiras. No sé si se da cuenta. Y la gente sabe que es mentira. Eso es lo más lindo. Yo, por ejemplo, hoy veía en internet a Susana Jiménez con esta duda, con sus brazos, unas medias tapados en los brazos, sí. Sí, con, como si fuera un guante larguísimo que dejaba libres los dedos. Entonces, internet todo movilizado se preguntaba, dice, ¿qué es? O sea, ¿se pone vendas para adelgazar? ¿Son esos guantes que están de última moda en Japón para no quemarse con el sol, no? Y Susana es un poquito un emblema de lo que está ocurriendo hoy. Una la ve desde la portada de su revista. Ahí está, Susana, maravillosa, ¿eh? Claro, y sabe perfectamente, todos sabemos perfectamente que es un Photoshop. O sea, ya no se vende más nada. No era como las tapas de Radiolandia o Antena, donde Anne-Marie Henry retocaba, sí, ¿no? Alisaba y demás un toque.